Arranca los sábados con todo, El Submarino. Muy buenos días, ¿cómo están? Comenzamos aquí El Submarino, como cada sábado de 11 a 13 horas, están en Box 102.9. Los controles, el señor Damián Espadía. Conducción y locución, soy Marco Sacone. Bienvenidos amigos, una vez más, para sumergirnos en los clásicos, la música de los 70, 80 y 90. Como siempre, la consigna para jugar entre todos, con algunos duetos, para ver esas voces clásicas que siguen todavía cantando algunas en el día de hoy y lo hacen excelentemente bien, como en los 70, como en los 80, con un poco más de años, pero siguen cantando bien igual. Estaremos hoy también recordando... En el día de ayer cumplió años Susy 4, una gran cantante de rock, justamente iniciada en la década del 70. Así que estaremos hablando un poquitito de su carrera musical y también escuchando temas de esta gran cantante de rock, Susy 4. ¿Qué temperatura tenemos en la ciudad de Buenos Aires? 10 grados, 4 décimas, bastante fría la mañana. Por suerte, asomando el sol está, así que esperemos tener un lindo fin de semana. Pero qué temperatura tuvimos, gélida realmente. En algunos lugares de la provincia creo que nevó, creo que en Tandil estaba escuchando también. En las sierras de Tandil hubo algunas nevadas y, por supuesto, la temporada invernal para los centros de esquí viene bárbara porque ya se anticipó la nevada en todo lo que es Bariloche y los aledaños. Bueno amigos, los invito a sumergirnos en la mejor de las músicas. Están a bordo del submarino. El submarino. And I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire. Just dancing in the dark.

Another one busts the dust. Ow! Another one busts the dust. Hey, hey! Another one busts the dust. Hey! Arranca los sábados con todo, el submarino. Los 70, 80, 90, el submarino. I couldn't if I tried. A honey if I get restless, baby, you're not. Junto al submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram. Atención amigos, que ya empezamos a jugar con la consigna preparada para el día de hoy. Cuando quieras, Damián. Vamos a escuchar dos voces, dos intérpretes. Como siempre, la propuesta, ¿de quiénes son esas voces? Una misma canción. Y esta vez la propuesta será en dos partes, ya verán, porque son dos duetos. Un cantante principal que es acompañado en esta oportunidad por un excelente cantante, y luego veremos también en otra salida el otro dueto. A ver quiénes son. Was meant to claim to lifetime's argument. Nothing comes from past, and nothing ever could. For all those born beneath an angry star, lest we forget how fragile we are. ...1164-00-7047... WhatsApp de texto, de audio para empezar a jugar. Dos grandes cantantes, dos grandes voces en un mismo tema. Uno de ellos, de estos cantantes, en el año 1983 fue reconocido como el artista que más discos ha vendido en más idiomas en el mundo. Dos artistas, dos cantantes muy premiados y una larga trayectoria. 1164-00-7047 para develar quiénes son, de quiénes son esas voces. ...11:29, la temperatura sigue 10 grados 4 décimas... momento de sumergirnos, y lo hacemos de esta manera. Do I'm good in my life. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Baby, Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. La Onda de Buenos Aires, Vox 102.9, tu onda. Seguimos jugando, amigos, aquí en el submarino. La consigna del día de hoy, develar quiénes son estos cantantes que se reunieron en esa oportunidad, allá por los años 90, hicieron este dueto. Comienza él, inconfundible. Por más que cante en inglés, en italiano, en japonés, en el idioma que sea. Hay voces que son irrepetibles, únicas. Es el caso de este cantante. Y a la hora de definirlos, ahí entró la segunda voz de este dueto. Es muy difícil porque los dos tuvieron y tienen una alta trayectoria, vasta y amplia trayectoria musical, grandes éxitos, muchos premios Grammy, muchos discos vendidos en todo el mundo, pero una particularidad. Comentábamos con Damián aquí que casualmente los dos tuvieron algo que ver con el fútbol. Porque uno de ellos, el que comenzó cantando, que lo hacía en inglés, pero no es inglés, ya seguramente muchos habrán adivinado de quién se trata, jugaba como arquero. Y otro, el otro que participa en este dueto, jugaba en el Newcastle, en el segundo equipo de Newcastle. Así que los dos tuvieron algo que ver con el fútbol. Y aquí juntos, años 90, cantando una linda canción. 11-64-00-70-47. Están en Radio Box, nos escuchan por internet también a través de www.fmradiobox.com. Instagram, El Submarino Radio, todo junto a la fanpage. Y mensaje de texto audio, ¿a qué número? Al 11-64-00-70-47. ¿Cómo vamos, Damián, con los mensajes? Adivina, me dice Damián, asiente, muy bien, por nuestros oyentes que están participando. Y atención, porque en la próxima salida estaremos escuchando otro dueto donde el cantante principal estará allí, como siempre, interpretando este gran tema, pero acompañado de otra voz, de otro cantante. Seguimos en El Submarino, amigos. We'll be right back. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Anybody say my bad? Arranca los sábados con todo, el submarino. Junto al submarino Cromo Diseño Gráfico Grab, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. By Luna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram. By Luna Roja. ...12 horas en la ciudad de Buenos Aires, aquí desde Radio Box. Vamos a comentar un poco una noticia que realmente no es agradable en esta época tan fría. Esta semana que tuvimos realmente gélida, con temperaturas muy, pero muy bajas. Muchos realmente sufren este cambio climático tan brusco, que si bien estamos en otoño, falta todavía para el invierno, y es como que se vino el frío muy de golpe. Y los que lo sufren, y mucho también, son los chicos que van a la escuela, los alumnos, que muchos de ellos pierden clases justamente porque las escuelas no están en condiciones edilicias, y que muchas de ellas, podemos nombrar varios distritos, el de Quilmes no se queda afuera, por supuesto, no tienen en condiciones las instalaciones de gas, muchas tienen estufas que ya son viejas, de esas pantallas que realmente no están permitidas y están en mal estado. Y eso hace, evidentemente, que no se pueda llevar a cabo el dictado de clases. Con todo lo que eso lleva, idas y vueltas, entre lo que es la legalidad y lo que es el sentido común de pasar tanto frío, porque si bien el COVID y todo lo que se relaciona con estas enfermedades infectocontagiosas hace que uno tenga que tener los ambientes ventilados, no implica que no pueda funcionar bien un aire acondicionado, una estufa. Tener la calefacción que realmente se merecen los chicos para poder ir a clases. Pero relacionado con este tema, nos encontramos con una noticia en particular y unos dichos que, bueno, para aquellos que por ahí no lo escucharon, porque no salió en los medios quizás tanto, ¿no? Sí, lo del problema en las escuelas, que no tienen gas, que no hay estufas, el frío intenso. Este es el este señor que hizo estas declaraciones. El presidente del Consejo Escolar de General Rodríguez. ¿Saben qué dijo este señor? Dijo que el cuerpo humano irradia calor equivalente a una pequeña estufa de entre 75 y 150 watts. A lo que agregó, esto implica que un aula con 30 alumnos tendríamos en promedio una estufa. No, es imposible no largar esbozar una sonrisa. Una estufa de alrededor de 3.000 watts. Es evidente, por lo tanto, que la temperatura del ambiente una vez adentro siempre va a ser superior a la de afuera. No, es... No, de salón, no, yo diría, y lo dijo, no es broma, no es broma. Esto realmente hace que lamentablemente luego, no sé si se viralizó, como se dice ahora, esto no creo, la difusión obviamente no le conviene a algunos que esto se difunda mucho, porque es algo a lo que me refería, cuando algunos legalmente dicen, no, hay que... estar en el aula igual. No, señores, con el frío intenso no se puede, ni por los chicos, ni por los docentes. Dejémonos de pavadas. Y lo tengo que decir con alma de docente, porque quien les habla también, fui docente, ya retirado de esta profesión, ya ahora dedicado a esta que me gusta tanto, que es la locución. Pero yo decía, no, lo tengo que decir, porque realmente lo que dijo este señor es una animalada. Tremenda. Pero después dijo, fue un error humano. Sí, errores humanos hay muchos. Espero que no sigan cometiendo estos horrores humanos, diría yo, ¿no? Pero bueno, son gajes del oficio, gajes de la Argentina, digámoslo. Pero Alberto tiene una virome nueva, no sé, una lapicera, ¿cómo es el asunto? Y es decir, es una constante, una ida y vuelta. Pero dejémonos de política, porque nuestro programa, amigos... se trata de música, y a eso vamos, a la música. Vamos ahora con el espacio nacional, amigos. Preparamos para ustedes Los Enanitos Verdes con el tema Creo, un tema del álbum Big Bang, séptimo álbum de la banda, que salió en el año 1994. Seguimos luego con Virus, Guadu Guadu. Seguimos luego con Hit, El Juego Comienza. Y terminamos el espacio nacional con Miguel Mateos, Atado a un Sentimiento. Olvidé por algún tiempo la cruel posición del que busca y busca sin encontrar. Todos saben desde dónde mirarse. Sin dudar, muchas veces yo no sé en qué creo. Lo importante es en algo creer. Me sostiene en momentos que digo, no sé qué hacer. Tal vez de nada servirá. Y si algunas cosas Arranca los sábados con todo, el submarino. El submarino, conducción Marco Sacconi. Quiero que al fin te olvides de los miedos. con nosotros por la mejor música, El Submarino. Los sábados con todo, El Submarino. I love this song. Ahora sí, amigos, seguimos jugando, pero en esta oportunidad otro dueto. Cantante principal de esta gran canción junto a otro cantante. ¿Quiénes son? But something in our minds will always this final act was meant to cleanse a lifetime's argument. And nothing comes from violence, and nothing ever could. For all those born beneath an angry star, lest we forget how fragile we are. On and on the rain will fall, like tears from the sky. No, la ayuda que me decís, Damián, no la pienso decir. Pero sí voy a decir que son dos grandes cantantes y que el tema en particular, seguramente ya lo recordarán, se llama Fragilidad. ¿Quién canta este tema? Y acá acompañado en un dueto, ya lo hicimos en la primera oportunidad, la primera salida, con un cantante muy exitoso también. Ahora con otro. Ya lo pasamos varias veces aquí en el Submarino, también haciendo dúos. ...11-64-00-70-47... WhatsApp de texto o de audio. ¿Qué podemos decir de este cantante que les decía que en sus inicios se dedicó, practicó también fútbol, el segundo equipo de Newcastle, que también dedicó y dedica mucho de su tiempo a ayuda humanitaria, más Amnistía Internacional, por ejemplo? Seguramente muchos ya saben de quién se trata. Un tema que hizo con las Madres de Plaza de Mayo. ¿Se acuerdan ahora? ¿Y con quién está cantando? 11-64-00-70-47. Bien, Cristina. Bien, todos esos oyentes que ya están enviando mensajes, jugando, recordando. En un ratito llega al espacio de Susy 4, la gran cantante de rock. Blood will flow, and flesh is still on one, drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stain away, but something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to cleanse a lifetime's argument, and nothing comes from violence, and nothing ever could. For all those born beneath an angry star, lest we forget how fragile we are. Y cuando dos voces suenan, la perfección, la conjunción, en este caso cantando Fragilidad. 11-64-00-70-47. Y ahora sí, el momento de Susy 4, esta gran cantante de rock, nacida en Detroit, 3 de junio de 1950. 72 años para Susie 4, cantante, bajista estadounidense. Fue la primera bajista mujer que convirtió en estrella del rock. En la década del 70 comenzaron sus éxitos en Europa como en Australia. Hizo un dúo con Chris Norman y la canción Tropezando alcanzó el puesto número 4 en Estados Unidos en el año 1979. Lleva vendidos 50 millones de discos en todo el mundo. El padre de Susie 4 tenía un grupo, Trio Art 4. Susie debuta tan solo con 8 años. Su primer sencillo, Rolling Stone, triunfó solo en Portugal, pero luego Cante Can, el año 1973, llegaría a ser número uno en Europa y en Australia. Vamos a escuchar en este homenaje a Susie 4, que en el día de ayer cumplió años, Tropezando, No Puedes Dar Mi Amor y Cante Can, espacio. Susie 4 en el aire.

arranca los sábados con todo, El Submarino. I love this song. Seguimos jugando, aún queda un poco de tiempo para develar quiénes son estas voces que hacen un dueto extraordinario. Forget how fragile we are. On and on, the rain will fall like tears from. Y ya sabés quiénes cantan. Mándanos un mensaje de texto o de audio al 1164-007-047. Y a prepararse, amigos, que ya llega el espacio americano, en instantes nada más. Como suena esa armónica, voces extraordinarias, dueto mágico para esta mañana de sábado. Fragilidad es el tema y estas voces que inundan, que llenan. 1164-007-047. Vamos ahora con el espacio americano. By Damián Espadilla, aquí en Vox 102.9. Dices que no sabía nada amar así. Fue todo tan bonito que voló hasta el infinito, casi como las mariposas de un jardín. Ahora que regresas y confundes lo que en otra encontré también. Dividido entre dos mundos, sé que estoy amando, pero aún no sé a quién. No sé decir lo que cambió, más nada que dices que no sabía nada amar así. Fue todo tan bonito que

pasos acercando, ve la puerta abrir. Media luz color carne, sábanas de azul, cortinas de seda y finalmente tú. Mi niña veneno, el mundo es pequeño para los dos. En toda de Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. I love this song. Something in our minds will always Perhaps this final act was meant to cleanse a lifetime's argument. Y ahora sí, amigos, llega el momento de develar la incógnita, el misterio, estos duetos que estábamos escuchando en la consigna del día de hoy. Por supuesto, la voz principal que participan los dos duetos es la de Sting, músico británico, bajista y cantante del grupo The Police. Nacido el 2 de octubre de 1951, 70 años para Sting. Vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo y recibió, ¿saben qué?, 16 premios Grammy. El primero en 1981 a la mejor interpretación de rock instrumental. Tocó en bandas de jazz y jugaba en el segundo equipo de fútbol del Newcastle. Su compañero de equipo, Gordon Solomon, le dijo que parecía una abeja. A partir de allí, todos empezaron a llamarlo Sting, que significa aguijón. De allí el apodo que le quedaría a este gran cantante que escuchamos en el día de hoy, en el primer dúo, ¿con quién estaba? Por supuesto, con otro de los grandes, con Julio Iglesias. Nada más ni nada menos, cantando él en inglés. Y en el segundo de los dúos, como muchos oyentes adivinaron, está cantando con Stevie Wonder, otro gran cantante. Y el tema, Fragilidad. Gracias a todos por participar en la consigna. Gracias Cristian, Mari, María de Wilde, Cristina, Juan José Solano, Carolina, Micaela. Gracias a todos, como siempre, por estar del otro lado y prenderse en las consignas, en los juegos que hacemos aquí en el Submarino. En los próximos programas cambiaremos un poco la idea de las consignas. Estábamos hablando con Damián. Así que prepárense, ¿eh? Se viene algo novedoso. Les deseo que tengan un excelente fin de semana. Pásenla lindo. Gracias también en los controles, como siempre. Mi nombre es Marcos Sacone y los espero el próximo sábado, Dios mediante. Que la pasen lindo. Chao. Baby.